no dejas de hablar y contás un chiste buen grande. Fíjate con una fábula de Grotowski Noto, de un árbol que tiene un poco de drama, un poco de acción. Son los ingredientes esenciales. Un chiste buen grande.